Llegó la hora de bailar. Muchachos, le invito a bailar este ritmo. Vamos a ponerle las palmas. Arriba, vamos, vamos. Y la gente de fría que no se me quede. Vamos los amigos de Beltrán, vamos. Arriba, distancia, vamos. Llegó la hora de bailar. Esta hermosa guaracha, ritmo bueno y popular. Vamos todos con las palmas, la alegría ya está aquí. Con sonido de tambores, ritmo bueno pa' gozar y alegra los corazones. Vamos todos a bailar esta guaracha que va, porque quiero verlos muy feliz. Vamos todos a bailar esta guaracha que va, porque quiero verlos muy feliz. Y nos vamos a los raros a bailar, con mucho ritmo, con mucho ritmo. Para Walter y Joaquín Chano, vamos. A ver, Jorgito Daniel, muévete, muévete. A bailar esta guaracha que va, porque quiero verlos muy feliz. Vamos todos a bailar esta guaracha que va, porque quiero verlos muy feliz. A ver, Eduardo, ¿cómo suena, maestro? Qué bomba, este ritmo sí que es bomba, tiene el ritmo guarachero y su sabor tropical. Mire qué bomba, este ritmo sí que es bomba, tiene el ritmo guarachero y su sabor tropical. Para cantar, para gozar, hay que bailar con este ritmo. Canto feliz porque llegó el ritmo que te hace soñar. Mire qué bomba, este ritmo sí que es bomba, tiene el ritmo guarachero y su sabor tropical. Mire qué bomba, este ritmo sí que es bomba, tiene el ritmo guarachero y su sabor tropical. Para toda la gente de los lagos, que siga bailando. Arriba, John Lennon. Vamos. Chule, chule. Vamos, José Hondo, vamos. ¡Qué bueno este ritmo! Mire qué bomba. Este ritmo sí que es bomba, tiene el ritmo guarachero y su sabor tropical. Mire qué bomba, este ritmo sí que es bomba, tiene el ritmo guarachero y su sabor tropical. Para cantar, para gozar, hay que bailar con este ritmo. Canto feliz porque llegó.